declaramos tu grandeza, los cielos cuentan tu gloria, Dios, y tus redimidos cantan, santo, santo. Aleluya, te damos gloria, vivimos para ti.